Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas, mis amigos? Damos comienzo al programa número 273 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que los acompaña cada semana, acercándoles novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En la semana anterior habíamos hablado bastante sobre el planeta Marte y sus posibilidades de exploración. Hoy quiero alejarme un poco más del Sol, a regiones en donde nuestra estrella es apenas un objeto tenue, minúsculo, para llegar a alcanzar otra de las maravillas de nuestro sistema solar. Se trata de un planeta un poco más pequeño y menos impresionante que el magnífico Júpiter, pero que tiene su belleza y tiene sus cosas dignas de estudiar. Tal vez uno de los objetos más hermosos, o el más hermoso para observar en nuestro sistema solar, el planeta Saturno. De la misma forma que Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, Saturno ya es conocido por la humanidad desde sus comienzos, porque se trata, junto con estos cuatro planetas, de uno de los que se ve más fácilmente sin telescopio. Todas las culturas, aún las que no tuvieron demasiado interés en los cielos, le han dado un nombre y lo han estudiado en mayor o menor medida. Naturalmente, ninguna de estas civilizaciones tenía ni la menor idea de qué era realmente ese punto brillante en el cielo, y para todas tenía más bien un significado místico, religioso, y simplemente lo que lo hacía especial, como a esos otros planetas o errantes, era justamente eso, que no se movía junto con las estrellas fijas, sino que tenía un movimiento propio contra el fondo formado por esas estrellas. De modo que, como sucedió con los otros cuatro planetas conocidos en la antigüedad, hubo que esperar muchos siglos para poder conocer la naturaleza de Saturno. Por ejemplo, lo primero en lo que cualquier persona moderna piensa cuando oye el nombre del planeta Saturno son sus anillos. Eso es lo que lo hace especial para nosotros. Sin embargo, no es posible verlos sin un telescopio, así que no conocimos su existencia hasta el Renacimiento. Y sí, el primer ojo humano en ver los anillos de Saturno, ¿de quién iban a ser? De Galileo Galilei. Como muchos saben, después de conocer la existencia de los primeros telescopios fabricados en Holanda, Galileo construyó el suyo y, entre otras cosas, se puso a mirar el cielo y descubrió cosas que lo dejaron sin aliento. Algunas eran fascinantes y revelaron aspectos del universo que no hubiéramos sospechado y que Galileo encima supo explicar, como las fases de Venus. Otras simplemente eran inexplicables y este italiano solo pudo dibujarlas, describirlas y expresar su desconcierto. Una de esas cosas inexplicables era lo que Galileo vio al mirar hacia Saturno en 1610. El planeta, en vez de tener la apariencia de una esfera como los demás, tenía dos salientes a los lados, como si fueran satélites pero pegados a él. Lo absurdo del asunto es que Galileo sabía que no podían tener satélites normales, porque aunque las leyes de Kepler aún estaban lejos de ser conocidas, se sabía que el periodo de rotación de un satélite era tanto menor cuanto más cerca estaba del planeta, y tanto mayor cuanto más lejos. Así que lo lógico era que estos, entre comillas, satélites laterales, tan pegados a Saturno, que nadie los había visto antes, tardasen muy poco tiempo en dar una vuelta. Pero pasaba justo lo contrario. No se movían en lo absoluto. Y en una carta al gran duque de la Toscana, Galileo le dijo: Saturno no está solo, sino que está compuesto por tres cuerpos que casi se tocan unos a otros y nunca se mueven ni cambian de posición respecto a los demás. Están alineados con el zodíaco y el objeto del centro tiene un tamaño de unas tres veces el de los objetos laterales. Naturalmente, Galileo estaba fascinado por esta anomalía de satélites inmóviles y observó Saturno con atención en numerosas ocasiones. Poco podía imaginar este italiano que sufriría una sorpresa aún mayor. En 1612 volvió a observar Saturno para tratar de desentrañar el secreto de estos satélites cercanos pero inmóviles, y se encontró con que ya no estaban. Lejos de no moverse ni cambiar de posición, no solo lo habían hecho, sino que habían desaparecido completamente. Una posible explicación era, por supuesto, que se tratase efectivamente de satélites muy cercanos, pero de movimiento tan lento que su periodo de revolución alrededor del planeta fuese de años enteros y que se hubieran ocultado tras el planeta o frente a él. Pero esto era, como dijimos antes, algo rarísimo. De modo que Galileo, lejos de rendirse y comprendiendo que sí se producían cambios en Saturno, siguió observándolo durante años. Después de un tiempo, los satélites laterales empezaron a aparecer de nuevo, pero de un modo realmente extraño. En vez de ir saliendo por los lados de Saturno, como si salieran de detrás de él, iban creciendo horizontalmente. Observándolos con cuidado, Galileo dejó de hablar de satélites y los describió directamente como orejas que dibujó. Es como que al ver el dibujo dan ganas de volver al siglo XVII y hablar con él, porque estuvo tan cerca de comprender lo que estaba viendo. Pero sin embargo, Galileo nunca llegó a comprenderlo, y sus telescopios, que eran, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, menos potentes que muchos prismáticos modernos, eran incapaces de mostrarle los anillos como lo que realmente eran. Hacía falta tiempo y el desarrollo tecnológico correspondiente para que pudiéramos descubrir la verdadera naturaleza de estas orejas de Saturno. Y el responsable de hacerlo fue el genial holandés Christian Huygens, que es uno de esos nombres que uno escucha recurrentemente cuando habla de Saturno y sus lunas. Era un genio en muchos aspectos, pero además de un científico extraordinario, era capaz de diseñar y construir aparatos de enorme ingenio y precisión. En 1656, por ejemplo, construyó el reloj más preciso hasta ese momento, con un desfase de unos 15 segundos por día. En el caso de la astronomía, este ingenio se tradujo en el diseño de telescopios potentísimos para la época, muchísimos mejores que los de Galileo. Y utilizando uno de estos telescopios, con solo 50 aumentos, Huygens dirigió su mirada hacia Saturno y sus orejas en 1655 y vio algo extraordinario. Los salientes no eran satélites ni extensiones del propio planeta, sino que eran un anillo plano que rodeaba el planeta sin tocarlo. El telescopio de este holandés no le permitía ver que se trataba de varios anillos, pero al menos Huygens observó el sistema saturniano durante mucho tiempo, tratando de determinar la razón de que Galileo hubiera dejado de ver el anillo durante unos años. Y publicó sus conclusiones en 1659, pero de eso vamos a hablar dentro de un rato. Huygens, igual que Galileo, era un creyente en el heliocentrismo, ¿no? Y después de observar Saturno durante unos años, supo explicar el extraño comportamiento del anillo a lo largo del tiempo a partir de la traslación de Saturno alrededor del Sol. La razón de que pareciera desvanecerse para luego reaparecer era una combinación de dos factores. Por un lado, el carácter plano del anillo que hacía que al mirarlo de canto fuese imposible discernirlo. Y por otro lado, el hecho de que el eje de rotación del anillo estaba inclinado como el de la propia Tierra. Así que según la posición de Saturno alrededor del Sol, a veces el anillo se presentaba de canto hacia nosotros, con lo que veíamos que desaparecía. Pero a medida que Saturno avanzaba en su órbita alrededor del Sol, el anillo empezaba a inclinarse poco a poco y se iba haciendo visible, aunque con forma de una elipse muy chata. Cuando Saturno se encontraba en la posición en la que el ángulo de inclinación era máximo, al mirar desde la Tierra, el anillo tenía la forma más circular posible, aunque nunca llegaba a ser una circunferencia porque nunca nos encontramos mirando de frente al eje de rotación. Y ese ciclo se repetía cada revolución de Saturno alrededor del Sol, es decir, cada 29,5 años. Y a partir de la relación entre los semiejes mayor y menor de esa elipse que se veía al observar el anillo y suponiendo que su forma era realmente circular, Huygens puso incluso a calcular la inclinación del eje de Saturno, que estimó en 27 grados, un poco más que el de la Tierra. Con el paso de los años, otros astrónomos hicieron dibujos más detallados de este sistema formado por Saturno y sus anillos, y en 1675, el italiano Giovanni Domenico Cassini, que ya había hecho sus trabajitos con Júpiter, utilizó un telescopio todavía mejor que el de Huygens y pudo discernir algo nuevo: que no se trataba de un anillo, sino de varios, porque había al menos un hueco entre esos dos anillos que hoy llamamos, justamente, la división de Cassini. Y que de eso vamos a hablar en un ratito cuando nos metamos en el tema de los anillos. El resto de las características básicas de la órbita de Saturno no hicieron nada extraordinario en nuestro conocimiento, porque ya conocíamos las leyes de Kepler y a partir del periodo orbital fue posible determinar la distancia al Sol. Hay que ver en más detalle el tema de los datos orbitales porque estamos realmente lejos del Sol a esa distancia. Saturno orbita el Sol a una distancia media de unos 1.400 millones de kilómetros. Es decir, unas 10 veces la distancia media Tierra-Sol. Y el perihelio de Saturno, el punto más cercano al Sol, está a unas 9 unidades astronómicas y el afelio, el punto más lejano, a unas 10 unidades astronómicas. Es difícil hacerse a la idea de lo lejos que está Saturno del Sol. La intensidad de la radiación solar se sabe que disminuye con el cuadrado de la distancia a nuestra estrella. Así que el brillo del Sol sobre Saturno, que decíamos está 10 veces más lejos que nosotros, es 100 veces menor que en la Tierra. El Sol desde Saturno no es la gran bola incandescente e imposible de ignorar que es aquí, porque allí el Sol proporciona un calor que es prácticamente inapreciable. Una vez que conocemos la distancia de Saturno y el tamaño aparente, podemos determinar su tamaño real. Y ahí vemos que tiene un radio medio de 58.000 kilómetros, unas 9 veces el radio terrestre. Y aunque no es un monstruo, no es comparable a Júpiter, pero Saturno tiene un volumen de 763 tierras frente a las 1.321 que cabrían en Júpiter. Y la masa, su masa es 95 veces mayor que la terrestre, pero en un volumen 763 veces mayor. Así que su densidad media es muchísimo menor que la de nuestro planeta. Y ahí es donde Saturno obtiene un récord y deja a Júpiter como un planeta mediocre, porque la densidad es de 687 kilogramos por metro cúbico, es decir, el 69% de la densidad del agua. Se trata del único planeta del sistema solar menos denso que el agua. Aunque obviamente estamos hablando de una densidad media, porque el núcleo de Saturno es bastante más denso que ese líquido. Y a medida que los telescopios se hicieron mejores, fue posible observar el movimiento de sus bandas de colores, aunque mucho menos tenues que en el caso de Júpiter. De hecho, estas bandas no fueron observadas hasta que nos acercamos al planeta. Cuando uno mide su velocidad de rotación, de cada banda, ¿no? Me refiero. Se hizo evidente exactamente lo mismo que sucedía con Júpiter, que Saturno no gira sobre su eje como un todo, sino que lo hace escalonadamente, en una serie de bandas, en donde las regiones cercanas a los polos lo hacen más lentamente, y las bandas ecuatoriales giran más rápidamente. Y al igual que en el caso de Júpiter, la única explicación posible era que Saturno no era un objeto sólido, sino fluido, y de ahí que, como su hermano mayor, a menudo se lo denomine un gigante gaseoso. Que en realidad es un mal nombre, porque al igual que Júpiter, Saturno no está formado en su mayor parte por gases. Así que llamarlo planeta gigante sería más adecuado que llamarlo planeta gaseoso. La pequeña densidad que tiene hace que su gravedad sea muy parecida a la terrestre en la superficie de su atmósfera, pero su enorme masa hace que la presión sobre las regiones internas sea descomunal. Por lo tanto, nuestras conclusiones sobre su interior han sido desde siempre muy parecidas a las que obtuvimos sobre Júpiter, ¿no? Que las regiones más internas de Saturno deben tener una densidad gigantesca al ser comprimidas por la enorme cantidad de masa sobre ellas. Así que resumiendo, Júpiter y Saturno en algún aspecto son bastante parecidos, pero las características de este último planeta son bastante más moderadas por su menor tamaño. Cuando nació la espectroscopía fue posible detectar la presencia de los distintos elementos químicos en la atmósfera saturniana, y las proporciones resultaron bastante similares a las de Júpiter, una enorme cantidad de hidrógeno, un 96%, 3% de helio y 1% de otros elementos menos frecuentes como el nitrógeno, el azufre. Al igual que en el caso de Júpiter, la composición de las regiones inferiores era un misterio y en gran medida lo sigue siendo, porque la capa de nubes externa oculta lo que hay por debajo. Hubo que esperar hasta que la sonda Pioneer 11 se acercase a Saturno para confirmar la presencia de su magnetosfera, y se confirmó lo que se sospechaba, ¿no? Que el campo magnético existía, pero era mucho más débil que el de Júpiter. Pero para conocer un poco más, nos hizo falta acercarnos más a él. Y fue ahí cuando pudimos ver las sutilezas en su atmósfera, los detalles de sus lunas y sobre todo esa belleza etérea y a su vez matemática de sus anillos. Fue entonces cuando nuestro conocimiento, que estuvo prácticamente estancado durante un siglo y medio, avanzó una vez más a pasos agigantados. La primera sonda en llegar fue la Pioneer 11, en septiembre de 1979. Pasó a tan solo 20.000 kilómetros por encima de las nubes de Saturno y nos proporcionó las primeras y mejores imágenes del planeta hasta ese momento. Cuando uno ve imágenes más recientes, la verdad es que resultan poco impresionantes, pero se trata de las primeras fotografías tomadas en in situ, ¿no?, de este gigante anillado. Después de que la Pioneer 11 visitó Saturno, las dos Voyager, una en 1980 y la otra un año más tarde, hicieron un trabajo extraordinario porque tenían mejores cámaras y nos proporcionaron imágenes más detalladas, y en este caso sí, una sorpresa, ahora la vamos a contar. Pudimos por fin ver las bandas de nubes en la atmósfera de Saturno, que eran realmente parecidas a las de Júpiter. De hecho, pensamos que el comportamiento de la atmósfera saturniana es realmente parecido a la joviana, y su composición interna también lo es. Pero las Voyager comprobaron que, al menos en un aspecto, Saturno superaba a Júpiter. Saturno tiene vientos muy violentos, midieron ráfagas de unas 1.800 kilómetros por hora, bastante más rápido que la velocidad del sonido al nivel del mar aquí en la Tierra. Tormentas que son tremendas. A lo largo de los años, las Voyager y las sondas posteriores, además del Hubble, observaron la aparición y desaparición de tormentas menos gigantescas que las de Júpiter, pero con una belleza extraordinaria. Las dos Voyager nos proporcionaron mucha más información sobre esa atmósfera. Por ejemplo, conocimos que la concentración de helio en las capas altas era del 7%, bastante menos que en Júpiter. Y eso puede indicar una mayor rapidez en el hundimiento del helio en la atmósfera de Saturno. También pudimos conocer con precisión la duración de su día, que es de unas 10 horas y media. Las Voyager 2 también midió, al emplear el radar, la temperatura y la presión estimadas en distintos niveles de la atmósfera. Y la auténtica sorpresa relacionada con la atmósfera revelada por las Voyager fue un extraño anillo alrededor del polo norte, que, al igual que en Júpiter, hace que las nubes superiores de Saturno formen bandas de colores variados que tienen la apariencia de anillos concéntricos con el eje de giro del planeta. Pero la sorpresa es que este anillo no era circular, sino hexagonal. Y cuando en el 2004 llegó la sonda Cassini, las Voyager eran su referencia, porque ningún otro objeto se había acercado hasta allí en 24 años, y una de las cosas que hizo fue echar un vistazo a esas nubes cercanas al polo norte. Ese anillo hexagonal seguía estando ahí, y se trataba de una forma nubosa que al menos dos décadas de duración no habían modificado, ni tampoco esa forma tan extraña. Aún no sabemos por qué diablos tiene esa forma, pero se sospecha que tiene algo que ver con el campo magnético de Saturno, o bien es el reflejo exterior de una dinámica interna del planeta, o la consecuencia de la interacción de la magnetosfera con partículas que llegan a él desde afuera. Sea como sea, no es una formación nubosa común y corriente, y todavía no sabemos su razón de ser. Y para que esto no se haga demasiado largo, vamos a pasar rápidamente a los anillos, ¿no? Ya dijimos que en el siglo XVI Domenico Cassini pudo ver una separación, ¿no?, esa división de Cassini. Ahí descubrió que no estaba rodeado por un anillo, como había pensado Huygens, sino por dos o tal vez incluso más. Esa división entre los dos anillos, les decía, recibe el nombre de división de Cassini. Y a pesar de que después descubrimos que no estaba vacía, como pensaba él, su problema era que, obviamente, su telescopio de 90 aumentos no era capaz de ver la tenue materia que llena la mayor parte de esa separación. Durante siglos creímos erróneamente que había simplemente dos anillos sólidos girando alrededor de este gigante. Desde 1675, en vez de hablar del anillo de Saturno, lo hicimos como los anillos de Saturno, en plural, y les dimos nombre. Desgraciadamente, la imaginación de los astrónomos no ha volado mucho en ese caso, ¿no? Se lo ha llamado anillo A y anillo B, B el interior. Y después se fueron añadiendo otros. Pero más allá de eso, lo que no sospechaba Cassini era que los anillos no eran objetos como tales, casi nadie lo imaginaba. El primero en sugerirlo fue el astrónomo francés Jean Chapelain, quien planteó la idea de que los anillos estaban compuestos realmente de lunas de Saturno de tamaño tan pequeño que no podíamos verlas. Pero en esa idea de 1660, con lo que no tenía argumentos experimentales para apoyarla, porque los telescopios eran poco potentes entonces, ni tampoco argumentos teóricos que hicieran esa posibilidad más razonable. Piensen que estas ideas surgieron antes de que Newton publicara su mecánica, ¿no?, que hubiera permitido comprender que esos anillos estaban en un estado de equilibrio natural. Pero hubo que esperar casi dos siglos para avanzar en el conocimiento sobre los anillos de manera sustancial. En 1850, dos astrónomos estadounidenses, William Bond y George Phillips Bond, descubrieron que había algo más cerca de Saturno aún que el anillo B, pero que era tan tenue que había pasado inadvertido hasta entonces, y se trataba de un anillo que llamaron C. El descubrimiento de este anillo C fue importantísimo porque era lo suficientemente tenue como para que los astrónomos pudieran ver a través de él el borde del disco de Saturno, y esto demostraba sin duda alguna de que los anillos no eran objetos sólidos, pero aparecía la duda de si serían fluidos. ¿Quién podía postular una hipótesis coherente de la naturaleza de estos anillos? La respuesta es James Clerk Maxwell. Maxwell se puso manos a la obra y aplicó sus conocimientos de mecánica de sólidos y de fluidos a la tarea, un problema que no era nada fácil porque tenía muy pocos datos experimentales, dada la distancia a Saturno y la limitación de los telescopios de la época. Y tardó dos años en encontrar la solución. En 1859 demostró que los anillos no podían ser fluidos, pues hace mucho tiempo se habrían disgregado, ni podían ser un sólido, porque las tensiones estructurales lo habrían roto en pedazos. Su sugerencia razonada fue que probablemente se trataba de muchos pedazos sólidos de pequeño tamaño, y que la distancia hasta Saturno era la responsable de que nos parecían un solo objeto. A finales de 1895, el astrónomo estadounidense James Keeler trató de determinar si la hipótesis de Maxwell era cierta o no, y para eso empleó la espectroscopía, es decir, el análisis de la luz reflejada por los anillos y el efecto Doppler, por el que la longitud de onda recibida por alguien varía dependiendo de la velocidad relativa entre el emisor y el receptor. Y así, suponiendo que un mismo anillo refleja la luz de igual forma en todas partes, es posible determinar la velocidad sobre cualquier punto del anillo midiendo las minúsculas variaciones en la longitud de onda de la luz que refleja, por ejemplo, del sol. Al hacerlo, comprobó que cada punto de los anillos se movía con una velocidad independiente de los demás, y eso era incompatible con la de un cuerpo sólido, así que Maxwell tenía razón, al menos en negar la existencia de un solo objeto. La comprobación de Keeler no descartaba la idea de anillos fluidos, pero para eso hacía falta esperar medio siglo más, cuando el británico Harold Sheffield realizó cálculos aún más detallados que los de Maxwell, y estudiando la reflectividad de los anillos a diferentes ángulos frente a la Tierra y el Sol, demostró en 1947 que los anillos, sin lugar a dudas, estaban compuestos por una miríada de partículas. Y con el acercamiento de las sondas espaciales, se fueron descubriendo varias divisiones más, como la D, por ejemplo, que esas divisiones tenían que ver con lo que se llaman las lunas pastoras, que ya son un tema que podríamos tratar en un programa próximo. Allá por 1980, las Voyagers detectaron regiones del anillo B de diferente color, no diferencias al acercarnos al planeta o al alejarnos, lo cual es evidente y sucede todo el tiempo, sino de regiones distintas al girar alrededor de Saturno. Dentro de esos mismos subanillos, se trataba de estructuras casi fantasmales que giraban alrededor del planeta y mostraban distintas propiedades ópticas que el resto del anillo B. El anillo A, por otro lado, se vio que se extiende desde la división de Cassini hasta un enorme hueco a unos 137.000 kilómetros del centro del planeta gigante. Tiene unos 15.000 kilómetros de anchos, pero lo que hace especial a este anillo no es su tamaño, ni su brillo, ni la cantidad de materia que hay en él, sino las bellísimas estructuras en su interior, asociadas a esas lunas interiores pastoras que pasan por él. En 1990 se confirmó la existencia de esa luna, en otra división que no mencionamos, que es la división de Encke, que es la luna Pan. Cuando Cassini alcanzó Saturno, la sonda supo exactamente dónde mirar y pudimos obtener imágenes mejores de ese pequeño satélite, que es muy pequeño porque tiene unos 34 kilómetros de largo y 21 kilómetros de ancho, como un asteroide, nada espectacular, una masa muy pequeña, unos 5 billones de toneladas métricas, pero que bueno, ha sido una de las últimas sorpresas que nos ha dado la astronomía en este último tiempo. Saturno es un planeta que está siendo profundamente investigado día a día por la sonda Cassini, una sonda a la que por suerte se ha extendido por varios años su operatividad, una sonda que se encuentra en muy buen estado de salud y de la que tenemos que sentirnos orgullosos porque ha sido uno de los ingenios humanos más maravillosos que se han construido. Saturno es un planeta lleno de sorpresas, daría para varios programas para hablar de él. Y como digo siempre, más allá de estos detalles, no se olviden de observar, porque el observarlo a través de un telescopio es una experiencia que vale la pena experimentar, y les aseguro, no se van a cansar de hacerlo, porque van a descubrir a cada instante cosas nuevas de esta joya de nuestro sistema solar. Pasamos al primer tema musical. Y veníamos hablando de Saturno, pero no dijimos nada de su gran luna, ¿no? Titán. Titán es el único mundo del sistema solar con líquido estable en su superficie, además de la Tierra. Pero los lagos de metano de Titán se encuentran en los polos del satélite, ¿no?, a partir de una latitud de 50 grados. Mientras que las regiones ecuatoriales están ocupadas por vastos campos de dunas de hidrocarburos. Se creía que las zonas tropicales de Titán eran un inmenso desierto, desprovisto de lagos por culpa de esas escasas precipitaciones. Sin embargo, la sonda Cassini acaba de descubrir lo que parece ser un lago de metano situado en el trópico, a unos 14 grados al sur, con unas dimensiones de 60 por 40 kilómetros cuadrados y una profundidad mínima de un metro. El lago se encuentra en una región denominada Shangri-La, cerca de la zona en donde aterrizó la sonda Huygens que llevó Cassini. La estructura es visible en 7 longitudes de ondas distintas y ha permanecido estable en las observaciones que realizó la sonda desde 2004 hasta 2008. Así que, de acuerdo con los modelos climáticos, este lago debería haberse evaporado en unos pocos miles de años, pero todo indica que el metano que contiene allí no proviene de la lluvia, sino de algunos llamados metaníferos subterráneos, metano que surge desde el interior de la luna. Por supuesto, este lago no debería ser el único, pero Cassini solo ha analizado por ahora el 17% de la superficie de Titán con una resolución suficiente para detectar este tipo de lagos. Se trata de un resultado apasionante, porque implica que existen manantiales de metano subterráneos, cuevas enteras repletas de hidrocarburos que podrían ser auténticos oasis para la vida. Tenemos agua en la corteza en forma de hielo y moléculas orgánicas. Si Titán tuviera alguna fuente de calor interna significativa, como el criovulcanismo, estaríamos ante un lugar que reúne todos los ingredientes para la vida. Y ya que hablamos de la vida, ¿cuáles son las condiciones para que un planeta sea habitable? ¿Qué es la habitabilidad planetaria? Bueno, es una medida del potencial que tiene un cuerpo astronómico para sustentar la vida. Se puede aplicar tanto a los planetas como a los satélites naturales de los planetas. El único requisito absoluto para la vida es una fuente de energía. Por ese motivo, es interesante determinar la zona de habitabilidad en distintas estrellas, pero la noción de habitabilidad planetaria implica el cumplimiento de muchos otros criterios geofísicos, geoquímicos y astrofísicos para que un cuerpo astronómico sea capaz de sustentar vida. Como se desconoce la existencia de vida extraterrestre, la habitabilidad planetaria es en gran parte una extrapolación de las condiciones de la Tierra y de las características del Sol y el sistema solar que parecen favorables para el florecimiento de la vida. Pero hay un interés particular en comprender el conjunto de factores que ha favorecido el surgimiento en la Tierra de organismos pluricelulares y no simplemente organismos unicelulares. La investigación y la teoría sobre este tema son componentes de la ciencia planetaria y de la disciplina emergente de la astrobiología. La idea de que otros planetas puedan albergar vida es muy antigua, aunque históricamente ha estado enmarcada dentro de la filosofía tanto como dentro de las ciencias físicas. El final del siglo XX vivió dos grandes avances en esta materia. Para empezar, la exploración robótica y la observación de otros planetas y lunas del sistema solar, que han proporcionado información esencial para definir los criterios de habitabilidad y han permitido establecer comparaciones geofísicas sustanciales entre la Tierra y otros cuerpos. El descubrimiento de planetas extrasolares, que comenzó en 1992 y se ha disparado desde entonces, fue ese segundo hito y confirmó que el Sol no es único albergando planetas y extendió el horizonte de la investigación sobre la habitabilidad más allá del sistema solar. Por lo tanto, basándonos en las condiciones que existen en la Tierra para el desarrollo de la vida, estas son las condiciones favorables que deberían existir. Por un lado, la distancia del planeta a la estrella. En los planetas muy cercanos o muy lejanos a una estrella, la temperatura reinante no permite la existencia de agua en estado líquido. Por otro lado, un núcleo metálico fundido, porque al girar, el núcleo genera un campo magnético que protege al planeta de las radiaciones X y gamma de su estrella. Tener un satélite grande, porque sin el anclaje gravitatorio de nuestra Luna, la inclinación del eje de rotación de la Tierra tal vez habría variado considerablemente a lo largo del tiempo, provocando grandes cambios en el clima. Una gravedad suficiente en el planeta. Si es pequeño como Marte, la gravedad no es suficiente para retener la atmósfera, y si la pierde, la falta de presión atmosférica provoca que la hidrosfera se vaporice. El tiempo de vida de la estrella, porque las estrellas muy masivas viven mucho menos tiempo que las poco masivas. Si la vida requiere miles de millones de años para desarrollarse, solo las estrellas de tipo solar medianas y las estrellas menos masivas que el Sol presentan una actividad bastante estable que da el tiempo suficiente como para que la vida evolucione. La existencia de planetas gigantes cercanos, porque gracias a su intensa atracción gravitatoria pueden desviar asteroides protegiendo a otros planetas de posibles impactos. Y finalmente, la situación dentro de la Vía Láctea, pues tiene que estar lejos del centro galáctico, que allí es en donde existen las explosiones de supernovas que emiten una gran cantidad de radiación perjudicial para los seres vivos, que son mucho más frecuentes que aquí, en un buen lugar en el que estamos para que la vida se desarrolle cómodamente. Hay que tener en cuenta que a medida que progresemos en el conocimiento de otros mundos, y ojalá de otras formas de vida, el concepto de vida va a ir cambiando mucho, ¿no? Seguramente encontraremos seres muy diferentes a los de nuestro planeta, que vivan en condiciones muy diferentes a la de nuestro planeta o a la de nuestro sistema solar. Y por lo tanto, este concepto de zona de habitabilidad va a ser algo que va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? La ciencia es así. La ciencia es dinámica, y a medida que vamos aprendiendo más y más, vamos modificando nuestros conceptos, haciendo que se adapten cada vez más a la realidad que vamos descubriendo. Otro tema musical. Thank you. ¿Y cuál se imaginan que puede ser la misión espacial más importante para la comunidad científica? Aunque parezca increíble, sería el traer una roca de Marte. Si tuvieran que elegir un objetivo para la misión espacial más importante en la exploración del sistema solar, ¿qué opciones tendríamos? ¿Los lagos de metano de Titán? ¿La superficie de la Luna? ¿O quizás el misterioso océano subterráneo de Europa? Esa misma pregunta es la que se hace en forma regular la comunidad científica de los Estados Unidos, junto con la de muchos otros países, y la respuesta es contundente: traer a la Tierra muestras de la superficie de Marte debería ser la misión científica prioritaria de la NASA. Las malas noticias son que no hay dinero disponible para llevar a cabo esa misión. ¿Por qué es tan importante este proyecto y por qué tan complejo? Cada década, más o menos, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publica, en colaboración con la NASA, un informe que se llama el Decadal Survey en Ciencias Planetarias. Y en el último informe, dedicado a la década 2013-2022, sitúa una misión de recogida de muestras del planeta rojo como el más importante de entre todos los posibles proyectos de exploración del sistema solar. Esta misión, que se denomina en forma genérica MSR, ¿no?, Mars Sample Return, está considerada actualmente como el santo grial de las ciencias planetarias. En realidad, no es un concepto nuevo. Desde los años 60 se han propuesto misiones para traer a la Tierra rocas marcianas, pero todas ellas se han cancelado debido a la complejidad tecnológica. La cosa cambió cuando, a fines de los años 90, el panorama de la exploración marciana dio un giro inesperado con el programa de misiones de bajo costo de la NASA. Eran los tiempos del famoso más rápido, mejor y más barato de ese administrador, que fue Daniel Goldin, que tuvo esa filosofía que permitió sacar adelante la sonda Pathfinder, y después del éxito de esta misión, más mediático que científico, la NASA decidió lanzar otra flotilla de sondas de bajo costo hacia Marte en la siguiente década. Los planes eran ambiciosos y preveían hasta 2 misiones de retorno de muestras en 2014 y 2016. El costo de la misión hizo que pronto dejase de ser aplicable lo de más barato, pero como contrapartida, Francia se comprometió a colaborar con la NASA en la iniciativa, y la sonda de recogida de muestras debía aterrizar en algún lugar de Marte y usar un brazo robot junto con un rover auxiliar para cargar un contenedor con algunas muestras. El contenedor sería puesto en órbita marciana por un pequeño cohete de combustible sólido y ahí esperaría pacientemente a ser recuperado por un orbitador construido por la Agencia Espacial Francesa. Por suerte, la gravedad de Marte es solo un tercio de la terrestre y resulta mucho más fácil alcanzar el espacio desde Marte que en la Tierra. La sonda de descenso está situada en el diseño de la misión Mars Surveyor 2001, que después se canceló y terminó viajando a Marte como Phoenix, y debía usar paracaídas. Posteriormente se seleccionó el sistema de aterrizaje llamado Sky Crane para el Curiosity, que decidió incluirlo en esta misión. El contenedor con las preciosas muestras marcianas estaría dotado de varios espejos para poder ser localizado por el orbitador mediante un sistema LIDAR, pero esos planes tampoco salieron adelante. Por un lado, estaba claro que no tenía sentido recoger cualquier roca al azar. Había que seleccionar cuidadosamente el lugar de aterrizaje, y en el año 2000 el conocimiento que se tenía de la superficie de Marte era bastante deficiente. Por otro lado, los fracasos que había estado teniendo la NASA con su Mars Polar Lander y su Mars Climate Orbiter, demostraron que había un límite a lo barato que podía ser una misión marciana. En 2003 ya era evidente que una misión de recogida de muestras tendría que esperar tiempos mejores. Durante la década pasada, una flotilla de sondas espaciales fue arrancándole secretos pasados y presentes al planeta rojo, y gracias al trabajo desde la órbita de las sondas Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express, así como los descubrimientos de las misiones de aterrizaje Spirit, Opportunity y Phoenix en la superficie, hoy sabemos qué lugares son los más idóneos para llevar a cabo una misión de recogida de muestras. El problema es que también sabemos que no es nada fácil recoger una muestra adecuada. Si recogemos una roca al azar, lo más probable es que sea volcánica. Y lo que nos interesa es hacernos con el auténtico tesoro de la geología marciana. Trozos de corteza llamada Noachiana. Ese extraño nombre con el que se denominan a las rocas más antiguas de Marte, creadas en el período Noachiano hace unos 4.000 millones de años, cuando el planeta era mucho más húmedo que en la actualidad y el agua corría por su superficie. En esa época, Marte reunía las condiciones adecuadas para la vida. Si en algún lugar de Marte hay microfósiles de bacterias marcianas esperando a ser descubiertos, ese es en la corteza noachiana. Y los poderosos espectrómetros a bordo de las sondas Mars Express y el MRO de la NASA han identificado varias zonas de Marte donde esta corteza ha quedado al descubierto, así como otras regiones más jóvenes que han sido creadas mediante la acción del agua líquida en el pasado. Y llegados a ese punto, es inevitable preguntarse por qué es importante y hasta necesario retornar muestras de Marte a la Tierra y no se puede usar un rover avanzado como el Curiosity. La razón es que los laboratorios terrestres siempre estarán muchísimo mejor equipados que cualquier nave que podamos mandar. Es conveniente recordar que ha sido en la última década cuando se ha podido sacar más provecho de las muestras lunares traídas a la Tierra durante las misiones Apolo, precisamente gracias a los avances en técnicas de laboratorio. Curiosity va a usar difracción de rayos X avanzada para analizar las rocas marcianas, que es un verdadero salto cuántico en el estudio de la geología de este planeta, pero aún así está lejísimos de lo que se puede hacer en un laboratorio terrestre. Además, para analizar las muestras, Curiosity necesita pulverizar las rocas previamente, y eso no es muy buena idea si uno quiere buscar fósiles. Lamentablemente, hace tiempo que la comunidad científica sabe que es simplemente imposible que la NASA consiga los fondos para una misión tan compleja como esa, pero como solución la NASA ideó la estrategia que parecía perfecta en un primer momento. Una misión dividida en tres partes en vez de dos, repartiendo así los costos. Primero viajaría en el 2018 un rover llamado Mars Astrobiology Explorer para recoger las rocas y muestras más prometedoras desde el punto de vista astrobiológico. Después se lanzaría en el 2020 una misión con el cohete MAV y un pequeño rover que recogería las rocas. Para entonces, el primer rover ya estaría seguramente fuera de servicio. Y por último, un orbitador que capturaría en 2022 el contenedor de muestras en órbita marciana y lo traería hasta la Tierra. Tras poner rumbo a nuestro planeta, la cápsula aterrizaría sin paracaídas con unos 400 o 500 gramos de muestras marcianas y tendríamos la misión así cumplida. Pero a finales del 2009... la NASA y la Agencia Espacial Europea acordaron fusionar sus programas de exploración de Marte y eso permitió introducir una misión adicional en el 2016, el Mars Trace Gas Orbiter, para el estudio del metano marciano. Los problemas presupuestarios del Max-C y del rover ExoMars obligaron a la fusión de ambos proyectos en un nuevo y flamante rover que sería lanzado también en 2018. Pero desgraciadamente, el año pasado, la NASA se retiró unilateralmente y de forma inesperada del proyecto Mars Trace Gas Orbiter, y ahora la Agencia Espacial Europea está luchando por mantener esta misión a flote. El proyecto del rover conjunto también pende de un hilo. Como resultado, los plazos para una misión se han retrasado y ahora se cree que hay que esperar por lo menos hasta el 2027, como muy pronto, para ver muestras marcianas en la Tierra. Y el tema es que, ¿cuánto saldría traer un pedazo de Marte a la Tierra? Pues unos 10.000 millones de dólares. 3.500 millones para el rover Euromars C, 4.000 millones para el MAV con el rover para recoger las muestras y 2.100 millones el orbitador para recoger las cápsulas con las muestras en órbita marciana. Es casi el precio de dos o tres misiones de las caras de la NASA, teniendo en cuenta que el telescopio James Webb podría salir unos 8.000 millones, que es decir, de hecho, no es tan caro, porque si bien el James Webb nos va a mostrar verdaderas maravillas, sin lugar a dudas, que todos estamos esperando, imagínense en un futuro, quizás dentro de 10 o 20 años, que caiga a nuestro planeta una cápsula con rocas marcianas y poco después descubramos en su interior fósiles de microorganismos marcianos. ¿No creen que sería un gran día? ¿No habría valido la pena el costo? Hay que ver si los políticos y quienes hacen los presupuestos de estas agencias están realmente interesados en que vivamos algo tan maravilloso. Habrá que esperar. Con esto damos por finalizado el programa de hoy. Programa número 273 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden que estamos siempre en contacto en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Cuentan con nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, desde-el-sur. También estamos en radios online como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, si vive en la zona de Olivos y Martínez, y en España, la Valquiria Radio. Y cada semana subimos nuestro programa al extraordinario portal de podcast en español, Ivoox, en ivoox.com. Nos despedimos para reencontrarnos la próxima semana. Recuerden mirar permanentemente al cielo, no dejen de observar. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.